Venga, venga, venga, chicos, preparados, preparados. Empezamos ya, joder. Oye, mira a ver si está emitiendo. Que no, que están los pesados del octavo. Oye, 3 meses desde el último programa, ¿eh? ¿Y qué verano hemos tenido? Pero qué emociones fuertes sin parar. ¿Te refieres a cuando en una red alternativa viajamos al pasado para ver el especial de Nochevieja? Bueno, me refería a que me encontré 10 céntimos por el suelo, pero... Oye, Jarita, si vas a la cocina, tráeme una Coca-Cola, ¿vale? Oye, y qué gustazo estar en casa por fin, ¿eh? Joder, adiós a Radio Carcoma, comienzo nuevo y todas estas cosas. Adiós por fin a los nigerianos preguntando si será un locutorio. Sí, adiós a la hora del chilao. Sí. Sí, y también adiós a la ceniza que se colaba entre los faders de la mesa. Pues sí, y a esos micros de baja calidad en que se tiraban pedos en los otros programas. Y ese olor que salía del río de muertos de Radio Carcoma. ¡Ese olor! ¡Hostias! Y todas las veces que no se emitía el programa y todo el trabajo de la semana se perdía para siempre. A tomar por culo. Hoy hacemos el programa aquí, pero nunca más. Coño, crowdfunding para volver a Radio Carcoma. ¡Ya! ¡Ya! ¡Joder, eso es! ¡Joder! ¡Esta mierda de micros nuevos! ¡Esta mierda de mesa de mezclas de última generación! ¿Qué? ¡Es que me da asco! ¡Joder! Todos son desventajas. Limpieza, mejor organización, tranquilidad... Joder, es que los programas de radio tienen mucho más lujo que cualquier podcast. Así cualquiera. ¡Anda! Dale al pie y vamos allá. Que nos ponemos a pensar en viejos tiempos y... Venga, chicos, va. Hay que ser fuertes. 3, 2, 1... ¡Dentro! ¿Quién eres tú? Yo soy el Rito. ¿El clítoris? ¡Lo conseguí! ¡He encontrado el clítoris! Sábado por la tarde en casa de Randy y esto es Normas de Equivocación. Pero el programa, estoy sudando ya. Estás joder, ya estoy... lleno de tensión. Y encima dicen que se está cortando bastante. Es que somos, no sabemos qué le pasa. Sentimos, es que somos muy cortadillos. Bueno, con café. Primer capítulo de esta temporada, esto ya ha tocado fondo. Es increíble, no puede ir más pa peor. Sí, sí, ya verás, ya verás. Aquí este equipo sí, sí, de Canima. No, bueno, yo soy Bob, vuestro gran amigo. Vuestro líder, amigo, vuestro líder. No, el célebre Bob. Tengo aquí a mi derecha a Randy Mex. Hola, ¿qué tal? Tengo una camiseta de Breaking Bad hoy. Increíble. No sé, a nadie le importa. Bueno, pero es que cuéntanos más. Pues va en serio. Tenemos a Jarrita también. Hola, ¿qué tal? Llevo una camiseta negra, entera, negra. Freddy, haz algún chiste tú también de camisetas, coño. Yo llevo camiseta y todo. Increíble. ¡Hala! Este va a ser el nivel del programa, no, o incluso mejor. Es que yo desde el martes llevo diciendo, me voy a poner este Breaking Bad. ¿Qué ibas a decir? Que desde el martes llevaba esa camiseta. Bueno, empezamos aquí la tercera temporada. No hay novedades, no solo la camiseta de Randy, aunque también hay importantes novedades, tales como series nuevas, como Pasión de Candidates, personajes nuevos llenos de este carisma al que dotamos a nuestros personajes. Sí, futuras. Todos son iguales en el fondo, y das cuenta, todos están distintos. La gente no lo sabe. ¡Oh, qué diferentes son todos! ¡Qué diferentes! Vale. Y tenemos novedades futuras, como futuras incorporaciones como Gon, que vendrá ya más a menudo que antes. Hombre, esperamos que venga cada semana, si puede, ¿no? Ajá. Y tenemos, bueno, no estaríamos aquí si no fuera gracias a la gente que ha participado en el crowdfunding. Un aplauso para ellos. Nosotros. Encantados, increíbles. Ya, vale. Ya, ya está, uno, no os merecéis más, uno. Lo siento. Una cosa, carisma lo tenemos nosotros. Nos pondremos, ¿vale?, en contacto con los que han donado esta semana. Para todo lo que quieren, pues se lo daremos. Sí, para el asesino, eso, pues. Sí, bueno, para esas cosas, sí. También informaros de, bueno, dar las gracias a esta gente que nos ha ayudado también a empezar. A Ramón Rey, Isaco, Funs, Jorge, esta gente. Especialmente que, a Jorge. Especialmente a Jorge, que se lo está currando de una forma. Si no, lo estaríamos emitiendo ahora por Radio Battletoads. Que es como, cierto, Jorge es como nuestro Jesucristo que, ahora mismo. Que hay que decir, a partir de ahora, de 7 a 8 y media en Radio Battletoads, estaremos ahí dando el coñazo. A tope ahí. Directo. De 7 a 8 y pico. A 8 y cuarto, 8 y media. Así que escuchando sin lazo también, ya con votando por favor los premios Bitácora, ya que estáis, claro, que estamos en el puesto 22. Y queremos llegar al primer puesto y sabemos que lo conseguiremos, sí, porque tenemos unos fans maravillosos. Duda. Y bueno, ¿de qué va el programa de hoy, chicos? Pues el programa de hoy tenemos estos sketches ahí chispeantes que tenemos nosotros siempre. Tenemos una sección pero muy. Pero que no, muy... que hace sol. No está chispeando. Tenemos una sección, sí, muy sórdida en el programa. Una sección muy sórdida, Jardita. Sí, sí. Repítemelo, que estoy un poco sórdida. Vale. Ya, gracias. Posiblemente es, de hecho, la sección más sórdida que hemos tenido en Normas y llevamos 73 programas de sordidez. He leído un par de frases por error y ciertamente son sórdidas. Por error no has mirado aposta. Ya, pero es para darle dramatismo. Vale, ha sido muy acojonante. Tenemos unos personajes como Jordi Cruz o Isabel Coixé. Nos van a visitar hoy, Jordi Cruz. Aquí, en casa de Randy, en directo. Sí, hombre. Se van a beber tu Coca-Cola, se van a comer tus empanadillas. Aquí en directo en tu casa, tío. Pero que es Isabel Coixet se va a sentar en tu baño. Debes estar orgulloso. ¡Sosa de los cojones! Déjale, que está en el baño haciendo sus cosas. Déjale un poco Ya huele, ya huele. Pero huele a metáfora. Huele a genialidad. Huele a mierda genial. Huele a lo que huele. A mierdalidad. Bueno, y nada más, ¿no? Simplemente decir que esto es Normas de Cocción, programa 73. Bueno. ¿Cómo se las arregla para conseguir esas noticias? Un buen periodista no consigue noticias, Jimmy. Un buen periodista las crea o inventa. Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar y que me dice que... Y vamos a empezar las noticias, por cierto, estamos un poco cortados, pero bueno, en fin. Es que somos tímidos, tío. Otra vez el mismo chiste. Empezamos las noticias hablando de cantantes que follan. ¿Todos? Hombre, no sé, habrá quien no. Yo que pensaba que, por ejemplo, los Parchís en su época no follaban. A lo mejor sí. Parchís era muy popular, tío. Eso se hinchaba. Vale. ¿Qué pensaba? Que la onda vaselina no usaba vaselina para ciertas cosas. No lo entiendo, explícamelo. Eso, que no. Bueno, es muy complicado. Bueno, es que no estás hablando de ninguno de eso. Estamos hablando de la cantante Kesha. Oh, la célebre cantante Kesha. Que huele a queso. Autora de. ¡A queso, digo! Expulsado. Por favor, que alguien siga leyendo la noticia. Randy, bájate un poco el micro, corazón. Bueno, ha sacado una nueva canción que se llama Supernatural, como la serie. Qué fuerte, y como los elementos sobrenaturales en inglés. Increíble, ¿verdad? Increíble, cuéntanos más. Pues así que se basa. ¿En qué se basa? En los encuentros sexuales con un fantasma. Anatomía de Grey, sí. Sí, pero debe ser uno que iba diciendo que soy más chulo, que soy más guapo, que soy verdad, y fantasma, y se lo... ¡Fantasma! Pero eso no tiene sentido, tío. Que esa, al que por cierto yo solo conozco de un capítulo de Los Simpson que ponía la canción del opening en vez de la canción original y quedaba terriblemente mal, ha afirmado... Mi canción sobrenatural. Joder, ¿está que es aquí? ¿Ha venido? ¿Sabes? No, joder, es Randy haciendo voces, tío. Oye, es que es increíble. Oye, me ha gustado mucho el chiste del queso. Felicidades a quien lo haya dicho. Parece Dixicón, pero no, es queso. Hola, mi canción Supernatural trata sobre experiencias con lo sobrenatural. ¿Quién lo diría? Qué repelente es, pero de una forma sexy. Hola, ¿qué tal? Soy queso. Tuve un par de ellas. No sé su nombre, el del fantasma, no lo sé. Pero sé que era un fantasma y estoy abierta a ello. Y abierta de patas, ha añadido. Después de qué sutil eres, tío. Sí, cuéntanos qué has querido decir con eso, porque no lo he pillado bien. Era una especie de crítica. Que dice que follaba con fantasma. ¡Hala! ¡Hala! Joder, han hecho un gesto un poco desagradable. Sí, sí. Así que, es que, ¿sabes? Antes en Radio Carcoma estábamos protegidos por un cristal y no veíais todo lo que hacía. Te tenemos más cerca. No sé si eso es bueno. No lo es. Bueno, y Hollywood, siempre atenta a la actualidad, ya ha sacado el primer episodio de una nueva serie basada en la vida de la propia Kesha. Increíble. Where are you? We got some work to do now. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Scooby-Doo, ¿qué se ha controlado los fantasmas? Come on, Scooby-Doo, I see you. Hoy presentamos Aquí Llega Kesha. Silver, Repámpanos, Fred. ¿Qué hacemos en esta mansión encantada? Vaya, Shaggy, qué olvidadizo eres. ¿No recuerdas que el varón va muy malo? En realidad soy un fantasma y nos invitó a su mansión para una fiesta sorpresa. ¡Esa fiesta ahí, tan guapa! ¡Daphne! ¡Daphne! Por enésima vez, Shaggy, Daphne y Velma fueron despedidas y sustituidas por la cadente de fama internacional Kesa para traer a los jóvenes que quieren aprender valores y animar... ¡Vaya par de goñazos que sois, troncos! No os preocupéis, que voy a cantar un temazo que os vais a quedar de la hostia. ¡Vaya, Fred! Al menos ahora tenemos quien cante. Ya podemos subir a la fama mundial, igual que Phineas y Ferb y esas otras... Follar sin condón a mí me pirra, sobre todo si tengo birra. Jacobos, paramos a comprar una birra. Podemos vender al chucho este, que para lo que hace. Dios mío, Fred, ¿de qué habla la nueva Daphne? Venga, no os peleéis, chicos. Ya hemos llegado al castillo del varón. Voy mi malo, en realidad soy un fantasma. Eso, venga, que ya el body me pide meneo y fiestuki, ¿que no? Hola, ¿hay alguien? ¿Hay alguien? Fred. Fred, esto no me lo esperaba. ¡Es un fantasma! ¡Scooby, ven, viejo amigo! ¡Salid de mis dominios! ¡Os lo ordena el varón Boom! Esto, fantasma real, pero muy real, de verdad, de la buena. Shaggy, Scooby, no se escondan. Debemos trazar un plan para acabar con el fantasma. Tú, fantasma. Fred, mira, parece que Daphne 2 va a hacer algo. Chica nueva, escapa de mis dominios. ¿Se puede saber qué haces? Calla, Tolai, que esto te va a molar. Que ya verás como te monto un temazo nuevo en cero coma. Tú no te muevas, que ya lo hago yo todo. Mi corazón, que soy frágil, tengo 10 marcapasos, que no... ¿Pero qué es? ¿Esta es una aventura familiar recomendada para todos los... Bueno, para todos los públicos... Para recomendados menores de 18... Vale, no, ahora es R. ¿Cómo se hace eso? ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Que esto no me lo esperaba! ¡Que yo solo quería asustarle, chicos! ¡Fred! ¡Scooby! ¡Salgamos pitando! ¡Me da más miedo ella que el fantasma! ¡Ay, todo guapo! Espera que cojo el látigo, que a ti te va lo duro, si ya se te nota. He salido rojo. ¡No os vayáis! ¡Ayudadme! ¡No tratamos con fantasmas! Sé que os he engañado mi ingenioso disfraz, pero realmente solo era una sábana blanca con dos agujeros. Mirad, todo este rato era... ¡El varón va muy malo! ¡En realidad soy un fantasma! ¡Dios santo! ¿Quién lo hubiera pensado? Bueno, si eso nos vamos yendo, ¿eh? ¡Pero ayuda! ¡Ayuda, mi corazón! ¡Calla, coño! ¡Hala, ya tengo letra para una canción nueva! ¡Me follé un fantasma y su sangre no era plasma! ¿Esperad, dónde vais vosotros? ¿No os llevéis al perro, que ya tengo pensado una nueva canción con él? ¡Fucking 2 se llama! Joder, qué gente, así no hay quien haga nuevos colegones. Va, tú venga, a ver si nos animamos para echar otro, ¿no? ¡Ayuda, mi corazón! Joder, vaya mierda. Ya lo tengo. Me he follado un muerto y no estaba tuerto. ¿Esta mierda se escribe sola? La semana que viene en Scooby-Doo. Shaggy, te presento a nuestra nueva compañera, la señorita Lindsay. A ver, lo de pagarme en cocaína, ¿cómo iba? Fred, Lindsay dice cosas muy raras. Cosas tuyas, Shaggy. Y ahora vamos al castillo del varón. Me habéis pillado, he sido un fantasma todo el tiempo. Parece que será una plácida velada sin fantasmas de ningún tipo. Alcohol, alcohol, alcohol. Igual que los animes, es así, voy por allí. En el primer vuelo libre, yo no veo porno, solo me gusta el hentai. Y no he visto todavía Dragon Ball Z Kai. En Neo Tokyo 3, tendí un evangelio. Yo. Y de cantantes que follan a mujeres, que se maquillan. Ni uno ni otro, yo no conozco a ninguno de ambos. Ni cada que follan, ni mujeres que se maquillan. Es broma, porque conozco a cantantes que follan. Pues, ¿de qué estamos hablando? Os preguntáis. O sea, contesto. Estamos hablando de ni más ni menos que Anastasia Humphrey. ¿Puedes leerlo? Sí. Anastasia. Ok, no está complejo. Calla, pero es para darle así énfasis. Pero es que la gente quiere mirar, buscar su nombre en Google y ya no puede. Anastasia. Esta silla. Esta silla está muy mesa. Anastasia es página. Yo creo que esto. Esto lo habéis copiado mal, o sea, esto es... Que no, que es así. Esto no puede ser. Bueno, por cierto, chiste recurrente. ¡Ah, hombre, Anastasia! ¡Anastasia! Mi amiga. La tercera temporada tiene la chispa de siempre, sí, chicos. Sí, Anastamesa es vagina. Es una vagina ahí que habla. ¿Eh? Bueno, pues esta mujer es una joven de 19 años, nada menos, residente en Ucrania, nada menos, que ha cambiado nada menos su cara mediante el maquillaje para ser igual que un personaje de Soho Manga. ¿Cuál? ¡Tu cara! Pues ¡yo qué sé! ¡No hay una noticia! Anastasia se ha convertido en toda una celebridad en Ucrania y ya planea entrar en quirófano para transformarse en un personaje manga. Sigo sin saber cuál, Freddy. Para no tener que pasarse media hora al día delante del espejo. Media hora al día tampoco es tanto, ¿no? Yo tengo una pregunta. Aquí en España tenemos Sálvame. Allí tienen programas donde entrevistan a chicas que se parecen a personajes manga. ¿Qué preferiríais realmente? Irme de los dos países. ¿Eh? Sí. Hombre, en Ucrania igual tienen Ucrania Express, un programa así. ¿Ucrania Express? No sé, un programa ucraniano como Salsa Rosa Express, Ucrania Express, ¿no? Digo yo. ¿De qué estás hablando, tío? ¿Ucrania Deluxe? Bueno, mejor tienen Breaking Ucrania. Venga. Chicos, hemos querido traer con nosotros a una persona que sabe mucho sobre maquillaje para ofrecernos un tutorial increíble. ¿Qué pasa, artemaníacos? ¿Qué tal? ¡Uepa! Bienvenidos al programa más guachi piruleta de toda la tele, Art Attack, el programa que te demuestra que no hay que ser un gran experto para ser un gran artista. ¿Jordi Cruz? ¿Este es nuestro maquillador estrella? ¡Ay, madre mía! A ver, señor Jordi Cruz, ¿se puede saber qué hace usted aquí? Pues, ¿qué voy a hacer, cabezón? Estoy preparando mi programa estrella, el favorito de los revoltosetes de la casa, Art Attack. Y hoy os vamos a enseñar cómo hacer una encimera de 8 pisos con el cartón de los cereales y un ordenador de la NASA con un poquito de barro y unos palillos. ¡Súper fácil, Artemania! No, ¿eh? Señor Cruz, que le habíamos traído aquí para ver si nos podía hacer una demostración de cómo se puede pintar uno como un personaje de manga, como lo de la noticia. Ah, bueno, pues nada, dejamos entonces lo de hacer una torre Eiffel a tamaño real con papel maché para después de la publicidad. Para lo que me pedís necesitaremos un voluntario muy artemaníaco. ¡Ay, madre mía! ¡Cuánto niño deseoso de salir, eh! Pero si nos da igual... ¡Venga, deja de levantar las manos, que no podéis salir todos! ¡Venga tú, ven! ¿Yo? ¡Venga, artemaníacos! ¡Un aplauso para el valiente que se va a convertir en un personaje de manga super chachi! ¡Vamos! Bueno, ¡basta de aplausos, que sois muy efusivos! El primer paso para que se parezca a un personaje manga es intentar modificarle un poquito la cara. ¿Veis, artemaníacos? ¿Veis cómo sonríe? Pues vamos a intentar cambiar un poquitín la sonrisa con el método especial Art Attack. ¿Os ponéis los guantes de boxeo Art Attack? ¡Ay, toma! ¡Art Attack! ¡Ay, pero qué hace, loco, que nos lo mata! Que a ver quién hace de cuervo después de... Bueno, bien mirado, tampoco queda tan mal, ¿no? ¡Ah, la mola el juicio! ¿Veis, artemaníacos? ¿Veis cómo queda? Aquí ya se parece un poquito más a un personaje manga. ¡Alguien me mate! Y ahora pasamos al segundo paso de nuestra obra. Que supongo que es ahora cuando ya le empieza a maquillar propiamente. ¡Ojo a esto, niños! Tenéis que agarrarle bien de la mano, así, y entonces... ¿Entonces pintársela para que parezca un personaje manga? ¡Pero qué locuras dices, artemaníaca! Este paso es el clásico cortar por la mitad y es tan sencillo como esto. ¡Hala! Ahí está el brazo. ¿Veis qué fácil? Y no os ha costado todavía ni un euro. Pero ¿se puede saber qué está haciendo usted, hombre? Por lo que me habéis dicho, artemaníacos, hacer que se parezca a un personaje manga. Más concretamente al ninja que aparece en el tomo 27 de Naruto, página 37, viñeta 3. Mirad. Ahí. Pero si le acaban de matar y está desmembrado en el suelo, ¿quiere parar de una vez? ¿Pero qué dices, niña? A tu amiguito no le va a pasar nada. ¿No ves que luego lo unimos otra vez con el mejunje Art Attack? ¡Va a quedar como nuevo! ¡Chicos, que este me mata! Bueno, pues para el próximo paso necesitaréis la ayuda de un adulto. Cogéis la motosierra de vuestro padre, así, ¿veis? Y entonces cercenamos con mucho cuidado. Ahí, a ver, vamos allá. ¡Ay, Dios! Oye, en la calle, señor Cruz, el ¿sí? cabezón haciendo manitas con el manitas en la calle. ¿Pero qué dices? ¡Que yo qué sé! ¡Madre mía, qué golferas! Pues nada, esto tendrá que esperar, amantes del arte. Les voy a cantar las 40 a esos dos. A ver, que me prepare unas escaleras mecánicas para bajar hechas con cerillas. ¡Hala, ya está! ¡Hasta la semana que viene, artemaníacos! Vomito, todo lo que bebo vomito. Vomito en la calle, vomito en el bar. Y de mujeres locas a artistas vomitones. Este sketch lo hemos preparado antes, lo hemos ensayado hasta con música y todo. Tiene que salir perfecto. Perfecto. Tiene que salir bien. Además es tan bueno que tiene que salir. Bueno, mejor incluso que los anteriores. Sí. Incluso. Hablamos de la estrella adolescente genial, Justin Bieber, que vomitó durante un concierto que celebraba en Glendale. Que no Glendale, Arizona. Community. Durante su canción Out Out of Town Girl. Sí, ¡vete fuera de tu pueblo! ¡Tú, pelanduzca! Es la traducción española, ah, de Out of Town Girl. ¡Vete fuera! Ya que me lo decías a mí. Chica de fuera de la ciudad. O sea, no. ¡Vete que a se tu vaya. Pueblo! ¡Vuelve a tu pueblo! Tío, no has entendido bien el concepto. Ya, bueno, es que yo qué sé. Yo no ¡qué sé. Mal has quedado! Pero es que yo no entiendo inglés. Bueno, Harry, sigue leyendo, por favor. Durante esta canción, Bieber dio la espalda al público. ¡Qué mal educado! En dos ocasiones, joder, qué pero mal educado, para Dios. Vomitar. Era, ah, era por algo. Ah, bueno, bueno, siendo así. No. Podría haber vomitado su público, ¿no? Sí, ¿verdad? Claro. Que las fans, sí. como. Nos ha dicho Freddy que las fans sí. querían comerse el vómito. Sí, había fans. Oye, pues directamente ya sale la boca, él se inclina y. Claro, abre la boca y. ¡Ay, Dios mío! No sé. Luego lo puedes. Si no te gusta Justin, lo puedes vender por eBay después. No, es el privilegio para VIPs en el concierto. Qué bonito. Tras abandonar el escenario, subió para concluir su actuación y declaró: ¿me seguiréis queriendo aunque haya vomitado encima del escenario? No. ¿Cómo que Justin Bieber vomita? Ahora te queremos más. Ya no le quiero. Eres más humano, tío. Ahora te queremos más. Y si caga ya, vamos. Bueno, la de si se baja los pantalones, que tengo diarrea. Eso es increíble. Justin, ahora te queremos más. Posteriormente le echó la culpa a que la leche que tomó antes del concierto era de mala leche. Calidad. Mala. La leche. Antes llamado whisky. También llamado Lef. Bueno, como íbamos diciendo. Ah, la industria. Qué sutil, tío. Cuéntanos más. Hoy estás sutil, sutil. Hoy vamos, Billy Wilder. La industria juguetera ya ha aprovechado este suceso para lucrarse mediante increíble. El merchandising. Qué José Pío. Toma, hijo, a ver si te gusta tu regalo de Reyes. Te lo hemos comprado con todos nuestros ahorros. ¡Hostia, el nuevo iPhone 5! ¡Jolín, no sé si mamá, qué aburrimiento! Siempre me regalas la última carísima novedad de Apple. ¡Ya estoy harto de que no me queráis nada! Ya se acercan las Navidades. ¿Tienes miedo de comprar el regalo equivocado a tu hijo adolescente? José, mamá, estos años pasados solo me has regalado una moto, tres consolas de última generación, la piedra Rosetta y dos pisos en la playa, pero nunca nada que quiera, o sea que es súper mala madre. Si es un adolescente normal al que solo le gustan las drogas, el alcohol y Justin Bieber, tranquila, amiga, porque ya tenemos con nosotros el muñeco articulado perfecto de la estrella de tu hijo. Hijo, toma por fin tu regalo ideal. Es Justin Bieber, pero ahora, además de todas las ventajas que tiene un muñeco normal, te podrá vomitar encima. José, mamá, es perfecto para llevar con el traje de los domingos. Ahora con vómito verde imposible de quitar, por mucho que lo laves. Tan insoportable como el propio Justin Bieber. Pero tranquila, porque si eres chica, también tenemos algo para ti. ¡Oh, papá! O sea, ¡qué guay! Ahora puedo dar de comer a mi Barbie y meterle los dedos para que vomite. Tú sí que sabes cuáles son mis aficiones favoritas. Tú eliges Barbie anoréxica o Barbie bulímica. Y cada una viene con ropa distinta. ¡Mira, papá! Hago lo mismo que mi Barbie. ¡Ay, madre mía! ¡Qué orgulloso estoy! No lo dudes y compra ya tu muñeco de Justin Bieber que te vomita encima o tu Barbie anoréxica por solo 210 euros por unidad, creado por el exitoso director de Padre de Familia, Seth MacFarlane. Y si adquieren los dos, haz que vomiten juntos con su espectacular sistema Pookin' a Lot. Únete a la fiesta del vómito con la colección Los Vomitos Más Bonitos. Llame ahora y regale a su hijo lo que siempre ha querido. Letraca, ¿eh? A tope. Elaborado. Bueno, y de cantantes que vomitan a directores que dan ganas de vomitar. Sutil, otra vez. Crítica sutil. Sí. Este es un programa para enganchar a toda la gente que dice, después del verano, voy a dar una oportunidad a estos chicos de normas, a ver cómo se comportan. Ya no petamos. O a ver ya, qué han hecho con mi dinero. ¿Qué han hecho con mi dinero? Pobrecitos. Aquí, va todo destinado a estos chistes. Bueno, me imagino de haber dado 5 euros para un programa y me vienen con el sketch de la Barbie anoréxica. Lo que viene ahora. Y lo que vamos. Bueno, hablamos de Isabel Coixet. Un saludo, Isabel Coixet. Un saludo. Hemos dicho que nos das ganas de vomitar. Tenemos aquí un oyente que nos está escuchando por primera vez. ¿En serio? Sí. ¿Y qué está diciendo, pobrecito? Ha dicho que adiós. Hemos matado su infancia. Un saludo, Zombito Art. Pues un saludo, no te queda nada, Zombito Art. ¡Joder! Ya verás. Sí, otra infancia, vamos. Hablamos de Isabel Coixet porque va a dirigir una película ambientada en la España del 2017. ¡Ay, con jetpacks! ¡Futuro! ¿Te imaginas? Mariano Rajoy con un jetpack. Y fumando un puro. Y maquillado ya, en plan envejecido. Como un personaje de manga. Personaje de manga. su título Ayer no termina nunca. ¿Qué título más raro para una película? Ayer no termina nunca. Muy, muy corto, ¿no? ¿Por qué no le pone demasiado títulos corto. Más? Sí, Ayer no termina nunca en la incandescencia de la soledad. O sí, alguna cosa así. Sí, es lo que le pega. Sí, más para los sonidos. Tiene que darle Jaime Rosales algún par de clases sobre esto. Por hombre, Marinero. Rosales es la soledad. Ya, bueno, pero. Ya está. Tiene una cabeza. Más emoción. Isabel presenta El futuro. Toma por culo. Estamos ante una película apocalíptica. ¡No, no moriste! ¡No sobre la crisis y. Cuyo argumento no se ha dicho nada, salvo que tratará del universo en general. Abarca poco la mujer. Y analizará dos formas de mirar el mundo y lidiar con el pasado. Vamos, que va a ser todo apocalíptico, pero a un nivel personal. Y te veo que, a ver, ¿qué vamos a hacer del futuro? Un drama que trate el universo en general. Ahí voy a abarcar poco esta vez, porque como se ve que es ambiciosa, Isabel. Sí, demasiado, demasiado. Pero, chicos, hay algo que tengo que deciros. ¿Qué dices? No ha querido contar nada a los medios, pero la tenemos hoy aquí, ¿sí? En exclusiva, para normas, como lo oís. Señora Coiset. Sí. Acérquese al micro o algo, mujer, que no se la oye. Sí. Madre mía. ¿Podría hablarnos usted un poco de su nuevo proyecto? ¿O ha venido aquí para no hacer nada? Vale. Bueno, ¿pero va a hablar o qué? ¿O qué pasa aquí? Dejaré que mi guión hable por mí. ¡La madre! Tía. ¿Pero cuántas páginas tiene esto? 6.234. Hola, pero señora, que esto es inadaptable, joder. Pues es mi guión más corto. Joder, vamos a leer una página, venga, va. Vale, la primera página. Roberto se gira ultrajado por la incandescencia emocional de su único consuelo. Pero un guión tiene que ser conciso, tiene que poner solo Roberto se gira, punto, ya está. ¿Y las emociones? ¿Qué emociones? Yo es que soy una autora muy emocional e interesante. Y claro, vierto mis emociones intrínsecas en todo lo que hago. No, sí, ya, pero... No como el frío e inhumano cine mainstream salido de la América yankee más profunda y que solo nos da historias absurdas de amor y de violencia. Es que no se enteran de que el amor no existe. ¿Hasta cuándo aguantar una perspectiva tan desconcertante sobre un sentimiento tan importante? Vale, ya lo pillamos, ¿Cuáles son los folios? Cuéntanos un poco de qué va. Ayer no termina nunca la peli esta. Se sitúa en 2017. Ajá, qué bien. Donde un emporio imperialista ha esclavizado a la raza humana y le sirve como esclavos intergalácticos. ¿Estás segura de que esta premisa es científicamente creíble? Es más, ¿no es esto venderse un poquito a la industria? No, porque son realidad de igual. De hecho, la película no habla de ello, pero está en mi cabeza, ¿entiendes? Es el contexto emocional necesario para comprender la vida de los personajes y un pasado aterrador. Bueno, vale, pero ¿la peli de qué va, vamos? O sea... ¿El argumento? Ah, bueno, sí. Pues mi guión sigue la historia de un amargado pintor naturalista cuyo hijo queda en coma tras un accidente de coche y es ingresado en un hospital de San Sebastián de los Reyes. Pero que ya lo he hecho, que es el Dramón Gafapasta de siempre. Ah, claro, Dramón Gafapasta. Lo que pasa es que son ustedes unos desemocionales, o como los llamo yo para abreviar, hijos de puta que no merecen vivir. Hola, no como yo, que conozco la emoción y la idiosincrasia humana, el ser, el estar. Y la vez. Vale, que se enrolle usted. A ver, ¿cómo va a afrontar la dirección de una película tan ambiciosa? Tengo pensado tapar media pantalla con mi brazo. ¿Con su brazo? ¿Dice? ¿Pero qué? Claro, para representar la barrera emocional autoimpuesta. De hecho, para que me comprendan, voy a hacer una película sobre ustedes. ¿Una película? ¿Nosotras? ¿Sí, de pronto, de repente? Sí. Se llamará Crónica de las ondas que no transmiten las cosas que nunca te dije de forma emocional. Parte 1. ¡Ay, Dios! Es una premisa original. Tratará de que uno de ustedes tendrá un grave accidente de tráfico, quedará en coma y el resto llorará todo el tiempo. Estarán acompañados por una mujer desnuda durante todo el film. ¡Bien, tetas! Durará 3 horas y tendrá largos planos fijos. Que eso no es exactamente tampoco el estilo nuestro, ¿no? Pero oiga, no se escriba. ¿Cómo que no? Pues habrá que cambiar eso. A ver, esto fuera, esto del uno también. A ver. Ya está. Lean. ¡Oh! ¡Nos ha dado el final del sketch, chicos! ¡El final de este sketch! ¡Ay, fíjate! Un auténtico final repleto de humor, escrito por la única y genial Isabel Coiset. ¡El éxito! ¡Leamos, chicos! A ver. Bueno, pues hasta aquí llegan nuestros destinos. ¡Oh, Dios mío! ¡Freddy! ¿Por qué? ¡Tan joven! ¡Tantas cosas que nunca le dijimos que se perderán en el viento! Genial. Somos amantes. sano universal. Hombres, mujeres, grandes, pequeños, lo practicamos por igual. La petanca. De director a gafapastas a deportes donde no se deben usar gafas. ¿De pasta? Bueno, que hablamos de petanca, coño. Habla, no. ¿Qué? ¡Hablamos de fútbol! ¡Fútbol! ¡Vamos, penalti! ¡Ahí a tope! ¡Árbitro cabrón! Vale, hablamos más concretamente del Real Madrid. Cuyo presidente se hizo su color blanco. Es un chistito. Ah, vale, yo que soy. Hace falta explicarlo. Espera, cuéntame un poco más. Oye, yo he dicho mis colores. Yo de fútbol sé lo justo. Sé que va de blanco y punto. Ya está. Qué guay eres, ¿no? Soy más guay. Pues yo de fútbol sé lo justo. Sé que hay una pelota. Hola, no sé, soy J. Pelirrojo y no me gusta el fútbol. Bueno. Hola, Jordi Cruz. Oye, vuelve a mandarle las empanadillas a Randy, que estamos ahí grabando otras cosillas. Dale. Bueno. Hablamos de fútbol, vamos a contar el Real Madrid, cuyo... Espera, ¿hablamos de fútbol? Cuyo presidente, Florentino Pérez, de Sae Fernández, se rió de la petanca en una rueda de prensa. Pero ¿cómo osa? Habrás visto, hijo de puta. Comparó un club de petanca con su equipo de fútbol, diciendo, es que nosotros no somos como un equipo de petanca, ¿sabes? Qué asco me da. Estas declaraciones no han sentado nada bien a la Federación Española de Petanca. Normal. Normal, o sea... ¿Qué? Es que, a ver, yo soy socio y es que me sentí ultrajado cuando lo oí. Ha habido asambleas extraordinarias, de hecho, ¿no? Sí, sí, sí, ayer hasta las 5 de la madrugada diciendo cómo revitalizamos la petanca en la mente de los jóvenes. Pues su presidenta, que la conocerás. Sí, sí, sí, es colega, es colega. Hortensia Hermida. ¡Hombre! Joder, la Horten, tío. La Horten. Es que en el corazón la llevo, ¿eh? La Huerte. La Huerte ha firmado. ¡Se ha pasado tres pueblos! Para... ¡Joder, la has clavado! Sí, sí. Ayer a las 5, exactamente el mismo tono, tío. Increíble, conoces, increíble. Que espera, que me he perdido. ¡Se han pasado tres pueblos! Para hablar de algo tuyo, no creo que haya que menospreciar a nadie. Sinceramente, estamos cansados de que se ningunee a la petanca. Joder, parece que estaba aquí. Yo, todo el día... ¡Viva la petanca! Yo salgo a la calle y la gente está... ¡La petanca, qué mierda! ¿Pero qué dices? Sí, ¿verdad? O sea, habla sin saber. Sí, pero es que es tan rica, tan variada. O sea, yo es que... Me habléis de la petanca y me vuelvo loco. La petanca lo peta. Janita, eso me ha ofendido, ¿vale? Eso me ha ofendido. Y además tiene himno propio, ¿eh? Estamos oyendo. Aquí estaba yo en la trompeta. Amantes de la petanca. Ya está. Joder, Dios, que me emociona, coño. Joder, que está. Joder. Los de la petanca, que están a tope con nosotros. Esto me ha llegado al corazón. Somos el programa oficial de campeonato. Joder, gracias, tío. Lo habéis hecho por mí, gracias. Mira, tío. ¡Viva la petanca! ¡Bonito! ¿Vais a seguir con lo de la petanca o puedo? ¡Dios, la petanca! Ante declaraciones tan incendiarias, los productores españoles ya preparan la película basada en los hechos y tenemos el tráiler. Con nobleza nos enfrentamos con Madrid, a la Madrid, noble y bélico Adalid, caballero del honor. A la Madrid. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante? Es que no lo entiendes, sicario. Es algo que tenemos que hacer. El año pasado, 3 abonados del Real Madrid se dieron de baja. Y 2 de ellos jugaban a ese deporte del infierno. Debe haber alguna conexión, sé que la hay. ¿Está decidido acabar con ello? Por favor, Braulio. ¿Quién iba a sospechar que el presidente del Real Madrid fue quien acabó finalmente con ese cáncer llamado... petanca? Intentaron acabar con ellos. Oye, Paco, tira la bola más a centro. ¡Digo! Lo siento, señores, órdenes de arriba. Tengo que cerrar este campo de petanca. Bueno, mocetona, no pasa nada. Y así eso nos vamos al del pozo del tío Sagunto. ¡Aquí carne tienes, a mía! No, no lo entienden, señores. El gobierno acaba de prohibir la petanca. Para siempre. ¿Cómo que qué? ¡Ridiela, que te doy con la garrota y te dejo camochajo, eh! Tranquilo, Paco, no te preocupes. Nos vengaremos. A nuestra manera. Pero se metieron con los ancianos seniles equivocados. Presidencia del Real Madrid, ¿con quién tengo el placer de hablar? Ah, señor Sobornez. Le paso. Señores, ¿en qué puedo ayudarles? Hola, buenas. ¿Veníamos a romperle la perola al Florentino Pérez ese? Claro, ¿tienen hora? Esta zagada es tonta, pues no la tiene el bicho ese que hay con letras, las 6 y 10. No, señores, no digo la hora de ahora, me refiero a si tienen cita. Ah, sí, hemos quedado a la hora. ¿A qué hora? ¡A la hora de la petanca! Vean la historia de superación de dos personas sin nada que perder. ¡Párenlos, me entienden! ¡Les pago para algo! ¡Pero señor, no podemos! Antes de dispararles, ellos usan su poderoso poder petanquil. ¡Maldición, no les dejan subir hasta aquí! ¡No podemos permitir que la petanca domine el mundo! Luis Tosar. ¡Mierda, están aquí! ¿Dónde está mi pistola oficial del Real Madrid? Siempre supe que no era una mala idea para hacer merchandising. Fran Perea. ¡Esa es lo que sepa, chico de ciudad! Y Aarón Guerrero. ¡Con dos pelotas de petanca! De Petancables, los petancarios. Próximamente los cines más paletos. Hoy, en Versión Imposible, Super López, de Christopher Nolan. Juan López, ¿dónde están esos informes? Los tendrán en un momento, ¡oh, Dios mío! ¿Qué ha sido eso? ¡Super López! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Son los petisos gran banales! ¡Super López! ¡Sal ahora o toda la ciudad de Barcelona quedará sumida en el caos! ¡Aquí me tenéis, petisos gran banales! ¡Luchad contra la oscuridad! ¡No podéis acabar contra el protector de Barcelona, Super López! ¡Por fin, Super López! ¡Ahora sucumbirás a la ira y al caos! ¿Qué queréis, malvados? ¡Destrucción, Super López! ¡Queremos destrucción! ¡Juan! ¡Oh, Dios mío! ¡Luis Alana se ha muerto sepultada por escombros! ¡Destrucción! Alfredo, mi fiel mayordomo, necesito tu ayuda. Señor López. Rápido, dime. ¿Quiénes son los petisos carambanales? ¿Y cómo puedo vencerles? Vencerles es como vencerse a uno mismo, señor López. Es el yin de su yang. Provienen de las regiones más duras del desierto de Irak. Se criaron con la guerra. Ellos son la guerra. ¡Enfréntate a nosotros, Super López! ¡Rápido, Alfredo, dime! ¿Cómo puedo vencerlos? La única forma es sacrificándose, señor López. Ah, bueno, pues vale. Con esta bomba me enfrentaré al caos. ¡Párate a morir, petiso carambanal! ¡Dios santo, Super López! ¡Ni siquiera haré nada para defenderme! ¡Pero antes de sacrificarse, dígame su identidad! ¿Aún no las has adivinado, petiso? ¡Mi nombre es mi identidad! Esa super medianía de acero de Super López es... ¿López? ¡Ah! ¡Joder, qué sueño más raro he tenido! ¿O quizá no era un sueño? Cuando era pequeñito iba en mi taca-taca. Lo primero que aprendí fue ataca, ataca. ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Ataca, ataca, ataca! Y vamos ahora a tope con la sección sórdida del programa. ¡Jerry, ya se está descojonando! Sí. Yo creo que es por las caras que está haciendo aquí Ronnie Mex, sí, en directo. Es que esta, que canción, esta canción me pone, es que estaba deseando volver. Te llega al corazón, tío. Esto, yo siempre he bailado en el programa, no sé por qué os sorprendéis ahora. Porque te has emocionado demasiado. Es que ahora no tenemos el cristal y... y me sentís más cercano. Efectivamente, nos das más miedo. Y vamos aquí con la sección, esta sección sórdida sobre niños. Pareces Mabel española. Mabel, soy Mabel. ¿Cómo estáis? A ver, ¿cómo dices Mabel? Tengo un cerdo que se llama Mineo. Se llama Mineo porque Ciminía. ¡Ciminía! Y bueno, Jarita, me parece que empecemos porque tienes tú la primera parte, más que nada, porque te veo un poco desentrada con el móvil, por eso te lo digo. ¿Te parece que empecemos a hablar de estas cosas sórdidas que hablan los niños en los foros de internet? Vale, estaba esperando, Bob, padres, a que introducieses el tema. ¿Cuánta amabilidad? Es que no te veía centrada, Jardita. Bob, te odio mucho. Jardita, estás a esto. ¡Cuánto amor! Chicos, hola. Vamos a empezar la tercera temporada. Nos peleéis, venga, paz, paz. No, no, Padilla. No, vale. No, no, no. Padilla. No te metas que recibes. Hola, picha, soy papá. Cállate, tío. Jarita, lee. Empecemos a leer foros. Venga. Hola a todos. Hola. Hola. Tengo una hija de 11 años. Muy bien. Pues, vale. Joder, y no nos dices nada. Sí, hombre, te lo dije el otro día. Si es tuya, vale, tonto. Vale, que se me olvidó. Sí, entonces, tengo tantas que, joder. Si hoy hace 22, la tuviste a los 11 clavados. No digan mi edad. Si hoy tienes 48, la tuviste. Que no, 16. Ah, 16, sí, sí. La tuviste a los 5 años. ¿Qué clase de 10 es esta? Bueno, cada vez empiezan antes, ¿no? ¿No viste el Callejeros de ayer del sexo adolescente? Esto va a pasar de moda cuando siga dentro de un mes. Así que. Tengo una hija de 11 años, como decía, sí, no, sí, ya. A la que me gustaría mucho chatear con otros niños de su misma edad. ¿Te gustaría chatear a la hija? Sí. ¿Cómo chateas? Pues mira, hay una cosa que se llama teclado, con el cual tecleas. Conectado a internet. Era una broma sobre la acción del objeto. No tenía gracia. No. Pero la verdad es que no sé muy bien dónde. Hombre, en un chat quizá, sí. Se me ocurre. ¿Alguna de vosotras sabéis alguna página de internet fiable? Pederastas.com. Esa me han dicho que es la hostia. Esa me han dicho que es buenísima. Espera, ¿qué? ¿Es un chiste? ¿Estás sí, un chiste? Porque encuentran muchos amigos de los niños ahí en pederastas.com. Los quieren mucho, los niños. Los quieren mucho. Pajilleros también es muy, muy fiable. Muy sólida, ¿eh? Sí, pues espérate lo que viene ahora. Hostia. Las respuestas a esta pregunta son: hola, tengo 17 años y quiero conocer y ser amigo de nenas de 7 a 11. De nenas. 17, pues de 7 a 11. Más o menos, o sea, el doble, ¿no? Bueno, hombre, Freddy dice, bueno, a ver, tampoco es para tanto. Una niña de 7 años. No sé, Freddy, ¿tienes algo que contarnos? Son 10 años, 21, 31, Freddy, 7, no 17. No sé, lo veo normal. Si quieren, pásenme los face o mail y las agrego. Sí, las madres están deseosas. Ay, ojalá mi hija conociera a alguien maduro como pero tú. ¿Pero con 7 años tienen face? Joder, yo creo que con 5 ya. Si con 5 ya te quedas embarazada, pues no sé. Hombre, cara tienen siempre, ¿no? Desde que no entiendo, explícamelo. Siguiente contestación, ¿cuál es? Dices, tengo 11 años. ¡Yeah! Busco novia de 11 años. Años. Vale. Que seja amable. Este hombre tiene un problema con los tres puntos. Este chaval, porque está en quinto de primaria. Este chaval, perdón. Bueno, yo, a ver, no, a ver, con lo que hemos visto, esto no es lo peor. Yo no estoy muy seguro de que este sea un chaval. Yo creo que es un señor de 40 años. Y dice, tengo 11 años y busco novia de 11. ¡Ay, Dios mío! Sigamos con las respuestas. Hola, madre pues, mía. Yo tengo 11 y estoy solterita. ¿Qué dices? ¿Con 11? Pero increíble. Se te ha pasado el arroz. Pobrecita, joder. Hay que compadecerla. Yo me metería a monja. Ya es un caso perdido, ¿eh? Joder, pobrecita. Sí. Que hacer. Y no habrá follado a los 11 encima. No, a ver, no sé. Estás una mojigata, vamos. Vamos. En primero te debo de conocer, en primero. En primero de eso. De eso, no. No, de primaria. De primaria. No, debo ya de eso le quedan 2 años solo, joder. No, un año, perdón. No sé, no. Podemos seguir, ¿eh? Yo sé, es que estoy. Sí. Yo, déjame. En persona de carne y hueso, no en persona no, de. No en persona de píxeles, no, en persona no, de carne y hueso. De carne y hueso. Que lo diga. En segunda, en segundo de eso, no tengo MSN, ¿entiendes? Te debo gustar, sí, bye. Sí, espera, bye. No tienes MSN, entonces bye. No me gustas. Porque hoy por hoy, o sea, todo MSN está es tope. El futuro. Yo me meto a MSN y tengo que cerrar porque hay tanta gente. A ver, te metes a MSN y estamos dos, estamos Stasky y yo, o sea que. Ah, pero estáis. Sí. Joder, debéis ser los únicos. Hola. Sí, de hecho, sí. Estás dando de comer a Bill Gates. Hola, chicos, ¿qué tal? Soy de España. Oh, mira, vale. Qué bien. Sí. No eres colombiana, ¿quién lo diría? Y me llamo Amanda. Muy bien. Pero me llaman a mí. Mis amigos, amigos, amigos. Ah, ¿me llaman a mí mis amigos? Me llaman a mí. Ah, me llaman a mí. A mí, no sé si vosotros os lo leísteis, era un libro de un extraterrestre que se hacía amigo de un niño. No, somos de generaciones diferentes. Sí, a tus 27 años. Y busco una amiga o amigo. Uy, otra cuna que te quiere follar también. Pero a ver, ¿una chica y un chico pueden ser solo amigos? ¡Oh, caray! Ese es otro debate que ya hablaremos. Hablaremos la siguiente semana. Foros de chicos y chicas que son amigos. Soy muy atrevida al decirte que busco novio de 11 años. Hombre, más que atrevida, un poco pelanduzca. Sí. Lo que vais. Busco novio dulce y guapo. Yo soy linda. Sé bailar excelente. No soy gorda. Eso está bien. Ya está. Porque ya sabes, ¿eh? Que mí. Oye, dame su messenger que estoy buscando ya novita de 11 años. Y... Sí, sí. Esto está quedando muy, muy sólido, ¿eh? Soy competitiva. Importante. Freddy no está hablando, no me extraña. Porque para lo que hay que decir. La cara de Freddy. A ver, es Freddy un ha dicho antes como, oye, no, de 7 a 11. Está pensando otra cosa. Yo creo que tiene algo que ocultar. Está pensando, ¿dónde está? Luego lo voy a pedir el messenger. Freddy está acojonado porque a mí nada más para abajo he visto el mensaje que escribieron en ese foro y dice, ¡hostia! No, que no haya entrado. Que a no ver no. Si no se dan cuenta. Me encanta el básquetbol y los niños de 11 años dulces, lindos, deportivos, graciosos y que se atrevan siendo valientes y no mal. Pues data, tengo 35 años. No, a mí me gusta lo de. Son vale. Niños. Quiero, dulces, lindos, deportivos, graciosos. A ver, eso no lo encuentras en un hombre de 40, lo vas a encontrar en un hombre de 11. Perdona, pero aquí lo sabréis este programa. sobre sí, somos dulces y todo lo demás. Sois dulces, y nos gusta el básquetbol a todos. Dulces, lindos, deportivos sobre todo. Somos deportivos. Randy, pásame una esa bola de papel. Ay, espera, que me cuesta. Hostia. Y gracioso, sois un rato. Bueno, y os atrevéis siendo valientes y no mal. Yo soy súper valiente. ¡No, cucaracha! Está gracioso. Randy, continúa leyendo. Voy a seguir. Hola, ¿cómo estás? Hola, Wallace. Yo me llamo Miguel Ángel. Ah, pues sí, te llamo. Lo de Miguel no sabía, pero lo de Ángel, ¿no? ¿Tú cuántos años tienes? 27, ¿tienes jardita? A ver, esto se está diciendo un niño de 11 años, ¿vale? Hace como que soy un niño de 11 años. ¿Tú cuántos años tienes? Quiero follar. Yo tengo 25 años. Espero que no te incomodes sobre mi edad. No, quiero follar. Espero tu respuesta. Chao. Yo quiero irme a mi casa, chicos. O sea, pensad, la próxima vez que os crucéis con alguien de 25, pensad que ha podido ser esta persona poniendo esto en este foro. Freddy, tío, este era el tuyo, ¿eh? No, yo tengo 28. Dice, joder, pero lo escrito hace 3 años. Dice aquí una historia dramática. La verdad, no tengo hijos y tengo 11 años. Joder, joder. ¿Pero quién eres tú? Si te ha pasado el arroz ya, es que no puede ser. Mi messenger está, supongo que para que le impregnen ya. Chao, que te vaya con el L. Muy bien. Dice otro. Hola, Paula. No sé si sea Paula, será ahora. Mi nombre es Marco. ¿Dónde está tu mono? Con mi madre. Y quiero buscar un noviazgo contigo. Pero dime, por favor, de dónde eres y cuántos años tienes. Son dos datos básicos a la hora de buscar un noviazgo, ¿no? Saber los años que tiene la persona que tienes delante. Hombre, un poquillo, sí. Hola. Soy Chicalicius. Nombre de apodo. Espera, ¿no es tu nombre real? ¿No eres Chicalicius Pérez? Chicalicius Pérez Jiménez. Porque aquí no falseamos nada. Jardita es Jardita Ramírez. Freddy es Freddy González. Y Randy es Randy Pérez. Efectivamente. De toda la vida. Yo soy solo Bob. Soy como Bob. También tengo 11 años. Chica, me encantaría conocer a tu hija. Yo igual, no conozco a nadie. A nadie en la vida. A nadie en la vida. Vive sola en una caja de cartón y conexión a internet. Oye, igual se ha mudado a otro país. Será como el protagonista del perfume o algo así. A sus padres, si viene de otro país. Solo por los correos que me han dado, la verdad es que yo tampoco sabía dónde conocer gente nueva. Será un placer chatear con ella. ¿Me podrían escribir pronto? Por cierto, envíenme el correo de mi próxima nueva amiga. Por lo menos no pone de mi Tengo próxima... Tengo mucho miedo. Novia o... No, pero tú imagínate. Envíenme el correo de mi próxima nueva amiga, porque las 400 anteriores sí estuvieron un poco estropeadas cuando intenté cortar la cabeza. ¿Sabes qué? Lo estás haciendo, perdón, lo estás haciendo más sórdido, ¿no? Vamos a gastar la palabra sórdido, pero es que realmente es... Bueno, enfermizo también es una buena palabra, podemos empezar a utilizarla. Sórdido es el nuevo tróspido. Hijos sórdidos, por favor, hashtag. Bueno, vamos con más. Joder, Fredo está pasando mal porque le toca leer ahora. Está pasando mal, pero es mal. No sabe leer en realidad, por eso lo está pasando mal. Pero entonces, ¿cómo escribir los mensajes aquí? Oye, hostia, que le habéis puesto el que escribió él. Joder. Ostras, es este. ¿Es normal armar un puzzle de 125 piezas? No, no es una pregunta, no es una pregunta, es una afirmación. Es normal. Es normal armar un puzzle de 125 piezas con 4 años. Yo a esa edad sabía leer y escribir perfectamente. ¿Quién lo diría, colega? Oye, no, ahora no sabes escribir hasta con 4 años, ¿no? Pero bueno. No ha evolucionado, escribe ahora como con 4 años. No, de hecho, con 4 años sabía escribir y con el tiempo he ido para atrás. Sabía sumar y restar por 4 dígitos. ¡Uno menos! Hombre, para 4 años está bien. No lo sé hacer ni yo, que tengo 28. Realmente, te voy a confesar, yo tampoco sé restar por 4 dígitos. Yo sí sabía, lo mío era coña. Yo también. Era una broma para el programa. Ya sabéis. He visto a Radia aferrarse. No soy el único. Tenéis que decir la frase, por favor. Es que somos de letras. Con lo cual somos ignorantes. Yo soy de ciencias. Yo di estadística en la carrera, así que qué malas cosas. Bueno, lo del puzzle, sí. Al menos para mí es normal. Claro, es normal. Claro, Freddy, sí. Yo quiero tener ya un hijo. Tengo 20 años, pero no tengo a nadie aún que me lo haga. ¿No tienes a nadie que te haga un hijo con 20 años? Hombre, a mí con 20, 50, 80, no, malamente me lo van a hacer. Eso de no tengo a nadie aunque me lo haga. ¿Se refiere a que se hace a alguien? Que se lo haga, o sea, un tío va donde una tía y le hace un hijo. Mira, ¿eso cómo va? Mira, Jardita, papá pone una semillita en mamá y por eso ahora tiene esa barriga tan grande. Pero mamá no tiene barriga grande. Que se la empuja con la polla, ¿vale? ¿Qué es la polla? Bueno, es que veis que decís tacos y me entra la risa. Pasemos a un foro de madres preocupadas. ¡Ay! ¡Qué preocupada estoy! ¡Es este problema! ¿Qué problema? Está bien porque Freddy dice madres preocupadas y tú inmediatamente, qué preocupada estoy, ya está, vaya. Me gusta meterme de todo. ¿Que le gusta qué? He llegado a esnifar coca desde un picto erecto. A ver, esto es Belén Esteban. ¿Qué? Me doy asco a mí misma. A ver, yo lo que me estoy pensando, o sea, yo, a ver, chicos, vale, soy un poco corto para algunas cosas. ¿Cómo hemos saltado de niños de 11 años a madres que rifan cocaína de penes ajenos? Es que me he perdido la conexión un poquillo. Llamadme, es que a lo mejor es me... un foro de madres preocupadas que se te ha caído el wifi. ¿Has perdido la conexión? Bueno, Freddy, sigue leyendo, por favor. Con mis hijos no sé si podría seguir así. Hombre, pues no. Hombre, esnifando. Es una historia trágica realmente. Bueno, esto me ha hecho un poquillo. Es la contestación. La contestación. Interesante. Tú sí que me pones maja, ven que te des salami. ¡Claro que sí! Tú es donde vas y vas a un centro de drogadicción. ¡Oh, mi vida es horrible! ¡Ven aquí que te des salami! ¡Guarra, que es lo que quieres! Pero yo creo que salami es una droga. Y se refiere a eso, ¿no? Pero salami. No. Oye. Se refiere a una droga. Bueno, chicos, ¡no! Freddy, ¿a qué se refiere? ¡Cuéntanos! Freddy, lo escribiste tú. ¡A un embutido! Lo escribiste tú, Freddy. Nadie podría saberlo si no lo hubiera escrito. Claro. Chicos, ahora vamos a volver otra vez a los niños, ¿vale? Cosas de mucha risa que nos han dicho nuestros hijos. Va. Nuestros, ¿no? El club de la comedia. Tu hija de 11 años. Mi hija. Joder, las 27 que debe tener Freddy por ahí, que te ha hecho un don Juan, este hombre, sí. Le ves y... Preparaos para esto, ¿vale? El club de la comedia. Vale. Ya verás. Venga, chicos. Vamos en el metro. Lunes, 8 de la mañana. ¿Tenemos ruido de metro, Randy Max? ¿Qué coño hacen ruido de metro? Nah. Toda la gente en muy mal humor, porque es lunes y es el metro, dormida y vamos un vagón completo. Bueno, de hecho vamos un bajón completo. Un bajón completo, ¿vale? Mi hija, muy tranquila, todo el viaje, en el final del trayecto nos vamos a la puerta y esperamos cuando pare el tren. Esto parece la narración de los Juegos del Hambre, ¿eh? El punchline final, lo que dijo la niña, es que es para partirse el culo. Ya en la parada, mi hija, ya un poco aburrida, dice en voz muy alta... ¡Señor, por favor, abre la puerta! ¡Qué gracioso! ¿No hay más? No, esa es la cosa que dice... Y luego ponía, de hecho, la señora... ¿No hay más? ¡Me partí el culo con mi hija! ¡Qué graciosa y qué salada es! ¡Hostia! Pidiéndole con educación al tío que abrió la puerta. ¡Ay! Porque tenía que salir. ¡Es una niña educada, por Dios! ¡Qué risa! Pero tenemos más cosas graciosas. Tenemos también cosas graciosas que dijeron en la hora de comer. La misma niña, además, ¿eh? Imaginaos. Esta niña es que va si para ir a H. Si fue graciosa esta... Ojo, a mí más, no es más gracia que va a H, las cosas como son. Es verdad. Mi hija, esperando cuando papi se le da su plato, y yo no sé escribir, bebe mucho zumo. Le digo, no bebes tanto, pues, porque sigo sin saber escribir, que luego no te entra la comida. Espera un momento. Mi hija dice, mi estómago no puede esperar. ¿Qué? ¡Tiene hambre! Oye, yo creo que deberíamos contratar a esta chica y echar a Bob. Sí, ¿eh? yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo. A esta chica no se ocurría lo de Scooby-Doo. Por ejemplo, se le ocurriría, pues eso, lo de... Señor, por no favor... No puedo esperar. No puedo esperar. Señor, por favor, abra la puerta. Oiga, perdone, tiene usted hora. Es que no para. Es la hostia. Pues, chicos, cosa graciosa todavía, ¿eh? Pues mi hijo no es tan ocurrente, pero es no es tan ocurrente, ¿eh? Tío, niña... no os metáis con mi hijo, ¿vale? Que tiene cierto retraso mental, pero... Sí, porque como el padre. Vale, o sea, pensaba que no se notaba. ¿Desde cuándo lo sabéis? Desde el programa 1, por eso te tenemos. Hostia. Claro. Ah, vale, es por ley, ¿no? Esto de, claro, de la paridad. Oh, yo pensando que no sabéis. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues mi hijo no es tan ocurrente, pero un día fuimos al zoológico. Tenía 3 años. Y mi esposo dice, mira, Alex, ahí está un cuac cuac. Y mi hijo le contesta, no es un cuacuac, ¡es un pato! ¡Ah! Y la gente, porque el padre pensaba que su hijo era tonto. Pero el niño no era tonto. Esto es la cosa, esto es lo típico que te dicen, jo, es que si hubieras estado ahí, te partirías. Dicho así, no tiene tanta gracia, quizá, que mi hijo dijo que un cuacuac era un pato, pero bueno, qué risa. Este niño es Sheldon Cooper de pequeño, ¿no? Sí, no es cuacuac, es pato. Es papá, pato. Por favor. Tenemos más cosas de más risa cosas antes de irnos de, con la nueva serie. De mucha risa, increíble, veréis. Increíble. Visité a una vecina y me abrió la puerta el niño de 5 años. ¡Oh, tierno niño de 5 años! Y le pregunto por su mami y me dice... Atención. A ver. No te puede recibir porque está en el baño vomitando porque va a tener un bebé. ¿Por besar a mi papá? ¿Por besar? ¡Hala! El niño cree que besa a su papá. Que los niños se tienen besando. Espero que este niño cambie el concepto rápido o si no se va a cojonar en el momento que haga amigas. Porque dos besos y... ¡Ah! Le reclamé porque tienen 7 años... No sé de qué habla. Supongo que fue a la escuela, ¿vale? Si no sabes de qué hablan, vete de aquí. Porque y va mal en la escuela. Y le reviso la mochila, le encuentro cartas de una niña y le digo, voy a hablar con la maestra. Por enamorado no estudias. Al otro día fui y le dije a la maestra y mi hijo se enojó porque desde ese momento la niña ya no fue su novia y me dijo, por tu culpa no volveré a creer en el amor. ¿Qué? ¡Y delante! El hijo no volverá a creer el amor y está deprimido y no quiere seguir viviendo. ¡Le ha jodido la vida! ¡Ah, qué risa! ¡Es un futuro emo! ¡Qué bien! Y yo dije, ¡ah, caramba! Y ahora este No al otro día llega a la casa con otra niña. Así son los hombres de volubles. No cumplen lo que dicen, jajajajaja, ja, ja, ja, ja. Pero sí me causo gracia. Esto es su hijo, señora, que tiene 5 años, coño. Que no, que los hombres no cumplen lo que quieren. ¡Viva el feminismo! ¿Quieres tú no una mujer? Soy lesbiana. Plop, yo no tengo hijas. Nos escuchan. Chicos, sí. Plop, yo no tengo hijas. Plop, ¿no tienes hijas? Plop. No, plop, plop, plop, plop. Pero sí una hermanita. Oh. Como a ella le dicen, negra. Bien dicho, negra. Negra de mierda. Nueva Orleans, años 30. Negra. Un día de cólera dijo, negra. ¿Pero de cólera la enfermedad o la negra, pero sabrosa, chúpate esa. Se ha callado la música. Vale. La música lleva callada 5 minutos ya. De negra pero sabrosa y luego hizo esto las negras, taca, taca, taca, y se fue. Gesto de negra, sí. Ja, ja, ja, solo con 5 añitos, ah, ja, ja, ja. Ey, es una maleducada ya con 5 añitos. Y es negra, ya con 5 años es negra. Yo creía que iba con el tiempo. Claro. A ver, a Michael Jackson no le pasó al revés, pues oye. Bueno, chicos, ¿qué os parece entonces si nos vamos a nuestra sí. nueva telenovela? Sí, vayámonos de aquí a donde sea, pero fuera. Vámonos. Dios, qué horror. ¡Acabó! Que me mira alto guapo, un tío maquino de cachondo a tope que me pone a saco. Pasión de Canilanes, hoy retazos de un viejo amor. Tío, vamos a comernos una hamburguesa todo guapa, que toda la noche de fiestón ahí de la hostia me ha dado ya, estoy, tengo hambre, tío. Ya ves, tronco, la hostia, aunque bueno, yo he estado toda la noche ahí con la Desi, que vaya cocos tiene. ¡Cocazos! Hola, piba, ¿me pones más pollo de esos? ¡A mí solo me pones! ¡Hostia! Espera, tronco, ¿tú no eres el Pitu Moreno 95? ¿Mi amor de la infancia del chat de Hispavista? ¿Canal To Fiesta To Guapo? No me jodas, pues no es la Jessy. Pava, que llevo buscándote media vida, a lo menos 2 semanas, tronco, y aquí triscas. Bueno, pava, ¿me das mi MacPollo o qué? Es que no lo entiendes, Pitu, llevo buscándote todo este tiempo. Verás, ¿tú te acuerdas aquella noche en el Radi donde estuvimos ahí todos juntos? No caigo, piba. En la que follamos como conejos, ¡hostia! ¡Follar! Bueno, pues a lo que iba. Pitu, aquí hay algo que te corresponde. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mi cuerpo. Yo me he quedado con la tensión, ¿eh? ¿Qué tendrá la Jessy que darle al Pitu? Vamos a seguir con la sección, que está encantando la sección además. Vamos a ver una madre preocupada, ¿vale? Que dice, gritando todo en mayúsculas. Ponte el eco, todo de la mesa. Me hola, cosa. Hola. Hola, madre preocupada. Hola, soy una madre preocupada. Cuéntanos. Tengo un niño que ya mismo... Oye, ¿me oye, Juan Carlos? Señora, que se cruza con el sonido de la tele. Que baje el volumen de la tele, señora. Espera, volumen. Que voy, que es que está la Ana Rosa. Volumen. Estaba viéndola. Ya está. Ya he bajado. Que no, que se siga acoplando, señora. Joder, pues jode usted. Mire, tengo un niño que ya mismo tiene 4 años, ¿me escucha? No. Y que solo juega con muñeca. Pues eso es gay. Que será señora. Gay. Pues bueno, pero es que también le gusta vestirse de princesa con vestidos. Pues es gay. Que es negro. Sí. ¿Ves que todo lo quiere de niña? Pues a lo mejor tiene un problema de identidad sexual. ¿Qué va a abandonar y se cogió esto de niña? Pues como yo, tiene unas ofertas tan buenas, la princesa y de juguete y todas esas cosas. Hasta se pone a jugar a que él era una princesa y el amigo el príncipe se pone afeminado. ¿Y tienen relaciones sexuales? Hombre, con 4 años yo creo que no, pero. Puede no, ser, no puede sí, cuando tengan 5 ya. A ver, Freddy sabe de esto, señora, escúchele. Freddy, ¿sabe usted de esa cosa? Es que verá, sí, Freddy, ¿a usted le ha pasado que se quiere pintar las uñas, hacer coleta y trenza con su pelazo? Por supuesto. Aquí no, chicos. Oiga, contéstenme, ¿quiere decir que será gay otra vez? Oye, muchas gracias, María Luisa, venga, un beso, hasta luego. ¿Qué ha querido bueno, decir? Tenemos un veredicto para su hijo. Su hijo... Cuénteme. Es una persona perfectamente heterosexual y sin ningún problema. Su hijo sufre de cierto retraso mental que le hace pensar así. Pero pobre hijo mío. ¡Como su madre! Un saludo para ti, Conchi. Tenemos otra llamada de una contestación que le van a dar ahora mismo. Va, contestación. A ver. Yo creo que puedes hacer algo por cambiar... Randy, una cosa. ¿Qué? Son como 10 líneas de texto. Te vas a joder la voz. Vale. Yo creo que puedes hacer algo por cambiar la situación. Usted, señora... Primero, esconde todas las cosas femeninas de su habitación. Como esa braguita, esos tanga, esa cosa. Que están en su habitación por alguna razón, efectivamente. Que no vea muñecas, ni ropa de princesa, ni nada de esas tonterías. De hecho, si pone Disney Channel, cuatro hostias. Nunca te maquilles delante de él, ni te vistas delante de él. Cierta, es que solo quiero poner un paréntesis. A ver, mi madre nunca se vistió delante de mí en plan de... Oh, estoy desnuda, hijo, que... Pero de todas formas, sí, no debería... Te voy a despertar deseos sexuales desnudándome delante de ti. No, termino de ver. Bueno. Y dice, hazle ver partidos de fútbol. Claro que sí, a tope. Y llévale de la casa. La masculinidad. Cómprale una pelota de fútbol. Inscríbelo en un equipo de fútbol, que me se me ha ido la voz. O sea, que si no te gusta el fútbol, no tienes una pelota, no estás en un equipo de nenaza o... No, claro. Hay otra opción. ¿Cuál? Llévalo, hostia, estoy muy sórdido, tío. ¿Por qué? Llévalo tú al parque y haz que un hombre juegue con él. ¿Qué hombre? ¿Qué? Es el mejor consejo que se me ocurre para que un niño deje para que le traspase su virilidad. Ver, vosotros cuando erais niños os llevaron al parque para que un hombre jugase con vosotros, sí, ¿no? El típico niño, el típico señor que juega con nosotros. Claro, sí. Os daba caramelitos. Tenía barba y un abrigo muy grande. Y otra cosa muy grande. No consientas ese comportamiento. Muéstrale héroes como Superman, el hombre araña. Pero era muy mala héroes, porque ponle perdidos mejor. A ver, la primera estaba bien. Qué malo, sí, bueno. Dile que él puede jugar a esas cosas. Preocúpate de darle siempre juegos entretenidos de hombre. Como... Dale el ticket, el aventuroso al tren, no sé, el segundo. Sí, pero no son muy bien. De hombres también, ¿no? Dale, sí. Dale porno, ¿sabes? Que vea cosas ahí de también hombres. También porno gay y tal. Yo por comentarlo. ¿Y tú cómo sabes eso, Freddy? ¿Pícaro? ¿Quieres un pícaro? Yo creo que me está mirando con deseo, chicos. Yo creo que aquí nos gusta algo. Vamos a tener sorpresa en el programa de hoy. ¿Qué ha sido eso? Freddy, repito otra vez tu grito de amor. Encima, sin música. Hostia, yo tengo miedo. Genial. Podemos seguir. Freddy, además, porque sigue, esto sigue. A ver, María Luisa. ¿Qué no está en conexión? A mi cinco hijo juega con muñecas. Hostia, señora. Además, van vestidos de niña. Señora, tiene la tele que te... La tele, que se acopla. ¿Qué? No. El transistor lo tiene puesto, señora. El carni, que se te acopla la tele. Sí, aléjese un poco del teléfono. Amiga, porque está petando ahí. Vale. Amiga. Cuéntenos. Van vestidos de niña al cole. Mía. ¿Van vestidos de niña al cole tus hijos? Los compañeros no los burlan. Soy maquilladora y me encanta maquillarlo. Tú eres una hija puta. Para ser una niña. Les hago trenzas, colitas... ¡Uy, les hago colitas! ¡Colita! Me pongo ropa de niña y lo más escandaloso fue que los llevé al negocio... ¡Eres una hija de la grandísima puta! Y las mujeres le tratan como niña... ¡Pero tú haces problemas! Y lo mejor de todo... A ver... Ayer los llevé al colegio en pañales... ¡Pero porra! ¡Ay, les pegaron! Ah, no te preocupes, ahorita los estoy cabiendo... Para ir al baño de niñitas. ¿Pero por qué no pueden ir al baño normal? ¡Chobesos! ¡Chobesos en carne! ¡Chobesos en carne! Esperamos tu llamada, amiga. ¡Muérete, no! ¡Hostia! ¡Qué asco! O sea, tú dices... Tengo la forma de que tu hijo no sea gay. Llévale al baño de mujeres, vístele con una mujer y que todo le confunda con una mujer. Yo lo veo perfectamente lógico. Si vosotros no veis así, hay un problema. Hay un problema de entendimiento, sí. Chicos, ¿quién? Yo tengo un problema. ¿Qué? ¿Tú? Que se toca constantemente sus partes, no sé quién, pero a mí se toca... Es un hijo Arnaud de 4 años, ha cogido la costumbre de tocarse ahí todo el día y... ¡Es como yo! Claro, o sea, porque no es algo que hagan la gente, ¿sabes? Hombre, al principio... todo el día hombre, no me estoy tocando todo el día, pero 4 años, no sé la fase esta de que decía Freud y todas estas cosas, esto es normal. Yo nunca me estuve tocando la... A ver, depende de cómo te lo toques. Hombre, eso era más a los 14 años. Que a los 4. Por eso digo, con 4. Depende. Es que este está muy desarrollado. Al principio no le daba importancia, es pequeño y pensaba que se le quitaría esa manía. Es con el paso pequeña no, la polla. La manía de tocarse no se le va a pasar, señora. Esto no, es así. No. Pero no, efectivamente. Va caminando con la mano ahí, se sienta a ver la tele con la mano ahí y así todo el día. Es como al Bundy, que también hacía lo mismo. Igual lo ha aprendido de la tele. Efectivamente. No sé quién es, pero me parece. Le matrimonio con hijos, coño. Al mío, que tiene 3 años y medio, le pasa lo mismo. Además, es que en casa se baja los calzoncillos. Y pone a tocárselo. Eso igual ya es un poco más... Sí, ahí es un poco más perverso ya. Mira, ve a saludar a tía Gertrudis. Mira, tía, mira lo que hago. Yo no iría a saludar a una tía que se llama Gertrudis. Jamás. Nos vamos, ¿no? Sí, antes lee solo la primera frase del siguiente para que sepa la gente lo que se ha perdido. Tengo 19 años y mi hermano tiene 12. He notado que desde hace 2 meses él se excita mucho conmigo. ¡Menos ¡ay! Mal que nos vamos, ahí chicos! ¡Hala, adiós! ¡A tomar por culo! ¡Vámonos! ¡Hasta pronto! Un aplauso para Freddy. A la semana que viene, un aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos, sigo con mi característico saludo. Un aplauso para Randy. Característico. Seguiremos la semana que viene más tróspidos. Lo veré, o sea, más tróspidos, más sórdidos. Sí. Lo veremos. Oh, un aplauso yo no lo veré para. Porque yo no estaré. Un aplauso para Bo también. ¡Ah! ¡Qué primer programa, madre mía, de mi vida! Oye, que se me olvidó decirte, he entrado antes en la web del crowdfunding con el móvil y está bajando el crowdfunding. No es posible que haya partida del dinero. Dicen que se nos sigue oyendo con cortes, pero bueno, para la semana que viene. Mejor que se siga con cortes a que se nos oiga. A ver, para lo que hay que oír, da igual. Francamente, francamente. Chicos, hay que cantar. ¿Por qué? Porque es el primer programa de tercera temporada. Pero, ¿y no chicos, no queremos invitaciones, no, queremos cantar. Vamos a ver, pero la gente que nos ha ayudado en el profundo. So soon. Esa gente. Goodbye. Esa gente está sufriendo ahora y dice, por favor, ¿por qué no me invitáis? Por ejemplo, nos está diciendo Tokudeka. Tokudeka. Chuck Draug. Chuck Draug. Pero, puto mono. Pero es que eres él. Soy él. Bob, vete a la mierda. Soy Chatrao, soy Tokudeka. Lograi. Soy Lograi. Tonio Martínez, 91. Mairale. Mairale. Un tipo con boina. Soy un tipo con boina. Absurd de absurdo. Soy absurd de absurdo. Sí, eras absurdo. Scrapsmith. Soy Scrapsmith. Zombie Toast. Soy Zombie Toast. Es Genta Kojima también. Genta Kojima también. Don Hurtado. Don Hurtado también. Skiribitibitibitinfero. Skiribitibitinfero también. Ojo, Jamas y Chapas. Soy Jamas y Chapas también. Hala, eres una chapa, vos. Soy una chapa y soy una jama también. Es Banana Jamo también, soy ha estado ahí. Banana Jamo también. También soy una banana. Y también ha estado. Esto no es un Twitter. Esto no es un Twitter también, Facebook. Soy yo. Eres un Facebook, ¿no? Tiempo. Sereangua. No, Sereangua no, que no ha estado ahí. Ah, sí, pues entonces no. No, venga, soy también. Venga, seré. Marco Bosio. Soy Marco Bosio. Lord Zurko. Soy Lord Zurko. Y ya está, y ya está. Esto. Y ya está. Esto de las imitaciones no tiene gracia. Ya no tiene gracia. Ya no tiene, hay que darle, que no tiene hay gracia. Hay que renovarlo. Hay que dar un giro, hay que darle un giro de 360 grados. We know by now that I knows how to fly. Y yo creo que cantar tampoco es la solución. Lo hicimos al inicio. Bye. La gente no le gusta. Al inicio no cantábamos, simplemente sonaba la canción. Sí, y ya está. Quedaba como muy tétrico, además. No. You follow me. I follow you. We were like each other's shadows for a while. Ahora como ves, este va terminado, así que adiós. Ay, intentaré sonreír. No, no funciona esto. No lo veo, no lo veo. Voy a leer una frase que os habéis perdido. ¿Qué frase? ¿Es esto un crimen? Por haber parado antes de tiempo, no os habéis perdido la frase. Me excita mi madre, es normal. Ahí lo dejo caer. Ahí lo dejo caer. Me alegro de que hayamos parado y otra, de tiempo. No me gusta usar pañales, pero sí me gusta mearme encima. Y nos lo hemos perdido. Chicos, joder, esta es una sección que no tendrá segunda parte. No sé por qué. Y ojo, había toda una página del chico de los pañales. Había toda una página. A ver, déjame ver la página. ¡Ya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Página del infierno! ¡Ahí nos vamos! Pero, chicos, hoy tenemos algo muy especial. Hoy está pasando algo. Hoy... Es el 59 cumpleaños de Jardita. Hoy empieza el postprograma. Por primera vez desde mucho tiempo, chicos. Tuvimos uno en el último programa. Están contigo y quieres desconectar. Si necesitas un amigo o simplemente hablar. Hola, vecinos. Olvida todo y ven a Cheers. Es hora de vivir donde la gente se divierte. Todos son como tú. ¡Borrachos! ¡Y uno siempre! Con amigos de verdad. Es tu bar. Tu lugar. Es tu familia en realidad. Está diciendo que nos oye a saltos todo el rato. Chicos, ahora que estamos aquí canguro. En este barrio de conciencias, yo quiero decir una cosa. En un bar, vale, vale, estamos en un bar. Yo tengo una canción, ¿vale? Que es la canción del... Esto no es, el bar, es un bar, la gente lo bebe. Es la canción del abono transporte, ¿vale? Jarita, ¿quieres ir directo? Una gran fan de la canción, no la voy a cantar, sí, pero simplemente para decir que está ahí. Está que, ahí. Y vamos creando hype a lo largo de la temporada, ¿vale? Sí, vamos a ver, si queréis la canción del abono transporte, manda un mensaje abono al 7331. Si prefieres que vos se calle, pon normalidad al 7332. Lo dejamos caer. Por normalidad. Pero me queréis por mi personalidad, ¿verdad? Sí. Hombre, en realidad porque necesitamos una voz más para el programa, ¿sabes? No sé. Pero bueno, estás aquí, que es lo importante. Vos, te queremos gracias, mucho. Gracias, tío, gracias. Unos más que otros, pero... Tú, sí, tú bueno, me quieres mucho, Jarita. Sí, ay, picarona. Por eso, ¿y la semana que viene qué vamos a hacer? Yo qué sé, yo no voy a estar. Es que... Ah. Bueno, tú, tú... ¡Que os jodan! ¡Haced lo que queráis! ¡Vete a tu casa! ¡Escoria, fuera! ¿Crees que me importa la mierda lo que hacéis cuando no estoy? De hecho, los programas que no estuviste la última temporada, ¿no los escuchaste hasta cuánto tiempo después? Dos meses, tres meses, no sé. Yo no estaba, ¿por qué voy a escucharlos? No podía oír mi voz. Ego, ego, tienes un ego muy grande, Bob. Yo soy así, tío. Ya, pero es un ego grandísimo, no puede ser tan grande. Y bueno, vamos a hacer una cosa. Espera, ¿la canción ha vuelto? ¿Eh? ¿La canción ha vuelto? Sí, la he vuelto a poner. Pero tenemos una cosa más importante que pasa hoy, chicos. Más. Venga, venga, venga. Freddy va a salir del armario. Venga, Freddy, va. Freddy, va, tío, va, va, picarón. Va, va, va. Quédate en el armario, Freddy. Estupendo. Por favor, ciérrate un poco con llave, ¿vale? ¿No? Freddy ya es tonto, lo ha sacado, ha salido del armario. Bueno, vamos, vamos a la cosa importante, chicos. ¡Me voy! Voy a aprovechar el día de mi cumpleaños, tengo una cosa que decir. Es Jarita, que abandono normas. ¿A tus 57 años nos dejas? Sí, lo abandono. Pero ¿cómo a los 73 y te queda mucha vida por delante? Ha sido joder, por la Jarita. Canción. Simplemente no por eso. Por la problema, canción, porque la hora y media anterior ha sido tan buena que no. Oye, la gente en internet está diciendo: si hoy soy entrecortados, pero gracias por volver. De nada por vuestro dinero. Gente de internet, no. Junkies. Enfermos. ¿Junkies? Que son nuestros oyentes, tío. Por eso. Por eso. Enfermos. ¡Yeah! ¡Oh! Ahora, un abrazo a Jardita, chicos. Venga. Nadie abraza a Jardita, es que no la queremos. Yo la estoy tocando. El joder, Randy, Bob, Randy, tú no me tocas. Ya, ven aquí, corazón, ven aquí. Ahí, la acabas aquí de tocar el móvil. En realidad, ¿no? El regalo a Jardita es una mochila. Es esa mochila vieja usada y que no. Es que, claro, no tenía. Y es que me di cuenta ayer a las 9 que era tu cumpleaños hoy. Pues me ha gustado mucho. Anda, una bolsa de fritos también. Qué bien, a chicos. Ver, es que, Jarida, es que nos olvidamos, ¿vale? Freddy ha comprado. Y yo es que no me ha dado tiempo de salir a comprarte nada esta mañana. Así bueno, que, no pasa nada. Gracias. La mochila. Las has comido todos. Me los he comido porque no quería. Digo, se van a pudrir aquí, pues oye. Bueno, me ha gustado mucho la mochila, Bob. Y bueno, y Jarita, no, eso es todo. Hay un tozo de papel aquí. ¡Hala! Arrugado del guión. Venga, voy a abrirlos. Primero voy a abrir el que tiene animales dibujados. Ay, además tiene los animales. ¿Qué tiene? Tiene un gato, tiene. ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Eso es una langosta. Hay que romper el papel para que no dé suerte. Sé. ¿Pero quién pone una langosta en un papel con animales? ¿Qué ¿Eso es un babuino? No, no, no, no, no. ¡Hala! ¡Pac-Man! ¡Y! ¡Hombre, Pac-Man, no! Bueno. ¡Hola! ¡Oye, cómo mola! Cosa. ¡Joder! Se reproduce. Y un. Un Lipman de Yoshi. Oye, ¿cómo? Pero, oye, ¿sabe cómo? A Yoshi? Yo qué sé. No sé. Hay sabe a Yoshi, ¿no? Pruébatelo y mira a ver si... Venga, voy a ver si sabe a Yoshi. Atención, porque Jardita va a probar un lip de no sé qué. Pero, de... ¿exactamente cuál es el sabor de Yoshi? Pues a verde, ¿no? A ver, supongo que verde. Supongo que a barro, el sudor... El sabor verde. Ya sabes. A dinosaurio. A dinosaurio. Jardita está haciendo esperar. La gente, esto no es ritmo radiofónico. A ver, ¿sabrá a Yoshi? ¿Vos qué haces? ¿Cómo sabe a Yoshi? Oh, ¿es Yoshi puro? ¿En serio? Sabe a Yoshi. Es rojo, como el típico Yoshi. Como Yoshi. Como el Yoshi rojo. De famoso Yoshi rojo. ¡Qué guay! Ahora puedo besar a la gente sabiendo a Yoshi. ¡Qué guay! A ver cómo lo besas. Abramos el otro, abramos el otro. Venga, oye, ¿qué será? Realmente no tengo ni idea, tío, la verdad. ¡Es otro Pac-Man! ¡Es un Pac-Man! ¡Queremos hacer un ejército de Pac-Man! ¡Es redondeado también! Pero esto no son redondeados. ¿Cómo ha sonado eso? Jarita, por favor, deja de pegar a la mesa. ¿Qué ha salido? ¿Qué es? Anda, la bola 8 mágica que adivina el futuro, ¿no? ¿Eh? Pues eso, sácalo, ¿no? sácalo. Vamos a ver si tenemos una buena temporada de para normal. ¡Para la tercera temporada! Sí. Oye, esto va a dar mucho en vos programa, la bola, lo estoy viendo. Espera, ahora todas las respuestas que tienes son no. ¿Vas a vivir en el programa? No. ¿Vas a vivir en la temporada? No. ¿Voy a vivir mucho tiempo? No. No. Veamos. Somos tontos, no sabemos hacer las preguntas en negativo, tío. Esta temporada por fin nos vamos a hacer mundialmente reconocidos y vamos a ganar el Bitácoras. Qué tensión. Not. No. Oh. No. ¿Ves? ¿Es todo no? Es que he tirado mucho palo alto. 50 respuestas y todas son no. No, not now. ¡Ah, no! ¡Ah! Ay, ah, la temporada 4 ahí. ¡Bitácora! Pregúntale algo. ¿La puedo usar? A ver, sí. Venga, voy a preguntar. Venga, venga. A ver. Siente Freddy, ya lo sabemos que tiene ahí una. Está a punto de salir a Mario. ¿Siente Freddy una atracción irresistible por mí? ¿Qué es esa pregunta? Eso está claro, Bob. A ver, dice que vaya por ello. Vea por Freddy. Vale, que vamos, vamos, vamos. Freddy Picarón. Freddy, hace una pregunta. Voy a comprobar su eficacia real. ¿Es Bob Calvo? Muy bien. ¿Por qué no se nos ha ocurrido, chicos? Esto es una prueba empírica. Cazadores de mitos. Puedes contar con ello. ¿Eh? La bola ha hablado. Y me toca a mí preguntarle. Voy a preguntarle. A ver, ¿voy a morir este año? No. Bien. Uf. Mierda, quiero decir. ¡Uy! ¡Qué bien, Jardita! ¡Qué bien! Otro año más en Norma. Yo no, yo no he tocado. No es por nada, pero al año le queda poco. O sea que. Igual el que viene, sí, pero. ¿La temporada 3 de Normas va a ser la mejor de todas? Hola. Yo creo que eso es una respuesta en sí. Se, se le ha dejado. Se ha quedado. Que si va a se ser ha quedado la, tonta la bola. Que si va a ser la mejor. La ha roto. Ahí, ahí, ¿qué dice? Está en inglés. Igual no lo entiendes. No, not es no y yes es sí. Es que no pone nada. Sale una raya. Un definitivo sí. ¡Bien! Chicos, hemos empezado con buen pie, pero terminaremos con... A Bob le da igual. O sea, ¿que entonces está mintiendo la bola o...? No, ha acertado con lo de ser calvo. Ya, claro. Pero ahora está mintiendo. No lo entiendo. Estoy muy confuso. ¿Bob es bobo? Demasiado pronto para predecirlo. Ajá. Cuando cumpla 50 igual ya. Bueno, chicos, ¿qué decir? ¿Nos vamos yendo este mes? Nos vamos. Huyamos, como los cobardes que somos. Oye, cobarde tú. ¡Cobarde tu cara! ¡Cobarde tu abuela! ¡Ven aquí! ¡Vámonos! ¡Ponme ese ojo! ¿Qué pasa? ¿De qué coño vas, imbécil?